El envilecimiento y encanallecimiento de los mercenarios cuartilleros, de la prostituida prensa amarilla y venal como Mendaz, va a la par que su ignorancia supina con que sirven a las inicuas formas de explotación y opresión de sus amos y señores, tanto de las formas medievales que encarna en el lenocinio clerical de la Iglesia Católica Vaticano, como del capital financiero y los monopolios de este, es decir, del yugo del imperialismo y sus sirvientes oligárquicos. De todo lo que se engalana y da un fiel retrato de esos canallas de la prensa amarilla de a tanto por línea, es probable que sea el tecato cocainero Claudio Acosta, quien comparte con su epígona o pájara de sus mismos vicios, María en Capitán, la jefatura de la redacción de la letrina prostíbulo Lenocinio Hoy, del primer evasor de pago de impuestos, como principal evasor de pago de impuestos sobre la ganancia a título de que lo va a reinvertir, base de la elusión, amparada en una de las tantas leyes hechas deliberadamente para que privilegiadamente esos impostores y farsantes parásitos que se autoproclaman empresarios no paguen los impuestos que deben pagar al Estado. Y desde las columnas de dicha letrina, confundiendo envilecimiento y la ambición como saco sin fondo que caracteriza precisamente a los curas, a los alias obispos católicos como a los hijos de perra de los realengos protestantes, portadores de la avaricia parasitaria más escandalosa por inescrupulosidad de su ambición descarada por la posesión de riquezas y bienes materiales, pero eso sí, sin trabajar ni coger lucha, sino engañando y estafando a diestra y siniestra, esto es, a dos manos, por arriba y por abajo, en tanto idiotizan e imbecilizan a la gente con sus estupideces oscurantistas religiosas, llegando al colmo, como se puede leer en la entrega del miércoles 5 de octubre, donde Claudio Acosta, en vez de reconocer que al pueblo se le mantiene en las oscuras sombras de la ignorancia deliberadamente, prefiere decir de dicho pueblo que es materialista, cuando exactamente no solo es recalcitrantemente idealista, sino metafísico. Esto es absurdamente sumido en la más penosa ignorancia. Claudio Acosta sabe de sobra que son sus propios amos y señores, y de los que él, como todos sus congéneres, son poco menos que siervos abyectos de la gleba, los responsables de las cadenas de ignorancia que cunden a todo lo largo y ancho del pueblo. Son dichos amos y señores de la gleba de canallas, como este Claudio Acosta, quienes acuñan manipulaciones como estas de reducir y mantener atadas a las masas del pueblo a los más primitivos impulsos animales, obligándolas a rebajarse a ser igual que perros y cerdos y a moverse y responder solo y exclusivamente a sus instintos animales, para de ahí configurar la patraña de que el pueblo es materialista, y en tanto quienes los oprimen, explotan, los vuelven supinamente ignorantes, que son los burgueses explotadores, los capitalistas, los representantes de los monopolios y sus capitales financieros, poseen elevados ideales y programas. De ahí entresacan la burda conclusión de que eso es ser idealista. Pero en el caso específico de la infame conclusión del narcómano y gallareta mercenaria de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, de que queda reducido a reaccionar solo ante el clamor de los instintos animales y las bajas pasiones, constituye el materialismo. ¡Qué vulgar y vilmente canalla es esta crápula de Claudio Acosta! El atraso del pueblo y su ignorancia garrafal que lo domina, contrariamente a la especulación ignorante y pervertida de esa sabandija de Claudio Acosta, de que el pueblo es materialista, y por ello, con pan y salchichón más una botellita de agua es suficiente, pero los que portan ese primitivo materialismo concebido por el granuja Claudio Acosta no es el pueblo, sino gentuzas de su calaña, si el pueblo fuese materialista, hace tiempo que el régimen hubiese saltado, hecho añicos. Los que somos verdadera y conscientemente materialistas, estamos a buen resguardo y distancia del mercenarismo y del oscurantismo supersticioso. Y es bueno subrayar que nos sentimos altamente satisfechos con los descubrimientos y aportes hechos por el médico investigador sueco Svante Paabo, quien acaba de derrumbar todo el edificio supersticioso de ignorancia y hechicería de la Biblia y su burundanga de su Génesis, según el cual un supuesto Dios, que luego cambian por otro invento aún más inverosímil y que denominan Cristo o Jesucristo, habría creado al hombre tomando barro y dándole su forma de Dios a imagen y semejanza suya. Y de ese supuesto hombre creado por su invento Dios o Jesucristo, se habría creado la humanidad, buen producto de la más olímpica estupidez. Y como bien vuelve a demostrar y corroborar Paabo en su profundo, detallado y contundente estudio de los homínidos que precedieron al Homo sapiens sapiens, que compone hoy día la humanidad, de aquellos homínidos extintos, como son los casos del hombre de Neandertal y del denisovano, para citar dos ejemplos, resulta que el Homo sapiens sapiens es igual que aquellos otros homínidos pertenecientes a grupos homínidos extinguidos. Somos también homínidos, resultado de que habiéndose desarrollado y culturizado, constituyeron el moderno Homo sapiens sapiens. Y todo esto es el resultado de la inexorable evolución material y biológica, sin que ni en su creación ni en su desarrollo haya intervenido ningún dios inventado por los mismos hombres, ni Jesucristo, ni ninguna de esas pendejadas. La necesidad de la evolución de todas las cosas y del mundo es la ley que causó y motivó desde la aparición de todos los seres vivos, como los accidentes mediante los cuales hay especies y variedades de seres vivos y objetos que mueren y como tales formas desaparecen, o más bien, para ser más exactos, se transforman, pero no desaparecen. Así, en el transcurso de la evolución, los homínidos pertenecientes a una especie no solo se reproducen entre sí, sino que lo hacen con otros de otras especies de homínidos que poseen la base común genéticamente hablando. Así surgieron muchas clases de homínidos y culturas de estos, y por tanto la Tierra ha sido y es escenario de una gran diversidad de razas humanas, lo que desmiente el invento supersticioso judeocristiano del creacionismo que sustenta la Biblia o Viejo Testamento y que suscribe el Neotestamento cristiano por copia del Viejo. Del mismo modo que no hay creacionismo ni inteligente ni inconsciente. De esos necios y estafadores de las religiones y sus supersticiosos componentes, nos gustaría oír a qué tipo de homínido pertenece su Dios, ya que el tipo Homo sapiens sapiens se admite científicamente que posee un ancestral proceso de constitución que se le denomina sincretismo, por lo que sería de sumo interés saber de qué línea de homínidos provino su Dios Jesucristo, ya que según su estúpida fábula para reproducir idiota imbéciles de su laya, sería de homínidos de Neandertal, de los denisovanos, de los sapiens, ¿o de cuál de los tantos otros grupos de homínidos desaparecidos y extinguidos? Por eso es que decimos que se aproxima cada vez con más fuerza el momento en que a estos imbéciles los exhiban en jaulas, como se hace en los circos con los canguros australianos. Entrando a un aspecto diferente de este interesantísimo asunto, vamos a adentrarnos en el de la historia nacional dominicana. Queremos poner de relieve la ininterrumpida práctica esclavista colonialista colonizadora del cristianismo, especialmente el católico vaticanista, aunque a decir verdad, el protestantismo por sus raíces cristiano-judaicas, no es menos esclavista y colonialista, colonizador, que la variable romana vaticanista, debiendo subrayar que si bien el mito y la mitología del cristianismo se inicia original y primariamente en torno a Israel y las fantásticas leyendas tan escatológicas como catastróficas, sanguinarias, exterminadoras y genocidas, abundando en el Viejo Testamento o Biblia judía leyendas sanguinarias, verdaderos monumentos de guerras de exterminio implacables de los adversarios tribales, el de Josué y el de Deuteronomio son más que suficientes. No obstante, no es en territorio de Israel ni en Judea donde se configura el cristianismo con sus ritos, liturgias, dogmas, pecados, penitencias, confesiones y connotaciones de representantes y cónsules de Dios y Jesucristo, sino que es en él y bajo el más crudo imperio esclavista colonialista romano que definitivamente se crea e inventa la religión cristiana. Y más aún, es con el expansionismo e intervencionismo sobre otros pueblos y primitivas naciones que se expande y propaga el cristianismo bajo el filo de las espadas imperiales de Roma y sus sometidos aliados, como de sus lanzas, mortíferos carros de guerra y el brazo implacable, sanguinario y despiadado de las tropas de los ejércitos del Imperio Romano y directamente de sus césares y generales militares de su Estado Mayor, que se expande el cristianismo, adquiriendo así una marca indefectiblemente criminal como de masacre, genocidios, suplicios nunca jamás conocidos, como ambiciones, depravaciones, degradaciones antihumanas, no solo jamás conocidas, sino que jamás aceptadas complacientemente por la humanidad. Ninguna mentira más grande que la de que el cristianismo es amor y no odio, siendo los degollados y muertos a mansalva el único tipo de paz conocido por el cristianismo y los cristianos. No deja de ser una expresión cínica, expresión del más burdo sarcasmo, lo de que el cristianismo es un mensaje de paz por medios pacíficos, mientras que solo en el islamismo se utiliza el recurso de la violencia y la sangre. Por lo que hay que resaltar que ninguna otra variedad de opio conocida por la humanidad ha ahondado, abundado y practicado la manipulación de los hechos históricos como el cristianismo, empezando por la supuesta aparición de la cruz en forma milagrosa a Constantino I para que consolidara su imperio, asesinando, envenenando, pero sobre todo aplicando su preferido procedimiento homicida del ensaculamiento, consistente este en meter a la víctima en un saco y una vez introducido en el mismo y amarrada la boca de dicho saco herméticamente, proceder en forma implacable al apaleamiento indiscriminado del cuerpo del ensaculado. De ahí el procedimiento criminal del ensaculamiento. Lo que es la historia de la llegada de los colonizadores y esclavistas cristianos católicos a lo que hoy por hoy es América y el Caribe, es un tablero interminable de manipulaciones, tergiversaciones, adulteraciones y falsificación de esa historia de horrores y crueldades que son verdaderas novedades en la historia del crimen, la ignominia y la infamia hasta entonces conocidas en la historia de la humanidad. Ni Hitler, ni Mussolini, ni Franco, ni los legendarios homicidas dictatoriales latinoamericanos y del Caribe les son comparables a la magnitud sanguinaria de la Iglesia Católica Vaticano. Hay que pensar que el santo varón de la República Dominicana y de la primera colonia creada por los esclavistas cristiano-católicos españoles, que es la de la Hispaniola, Santo Domingo de Guzmán, siempre se le reconoció como el santo de los quemados, por su maniático comportamiento de preferencia por el goce de ver un ser humano quemado vivo. Todo cuanto se dijo y escribió durante casi todo el tiempo de nuestra historia y de los hechos históricos han sido tergiversados, manipulados, hechos falsificados y adulterados. Pero se ha de saber que solo y únicamente el alcance de esas expresiones de la ignominia infame solo abarca e impacta a los hechos, ocurrencias, acontecimientos y las situaciones en cuanto a su interpretación externa, pero no en su naturaleza y esencia, puesto que son hechos concretos, reales y objetivos que ocurren independientemente del pensamiento y la conciencia de quienes los narran, describen o pretenden interpretarlos. De ahí el sofisma que resulta de lo que la historia la hacen los que la escriben, como por igual lo de que la hacen los victoriosos. El rufián César Pérez, un producto de la zona de tolerancia y antro de prostitución, tráfico y comercio de honras y de todo cuanto es válido encuadrar en lo del mundo de lo ilícito, lo amoral y antiético, tras la caída de la dictadura del mayordomo y carnicero del imperialismo norteamericano y en particular de la Iglesia Católica Vaticano, Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien le legó en vida como herencia la República Dominicana, esto es, a dicho antro del parasitismo esclavista y oprobioso que es la Iglesia Católica Vaticano y su religión, el cristianismo, era lógico que salieran a la luz pública todas esas sabandijas y alimañas que bajo la abierta y cruda dictadura se mantuvieran a ocultas. Porque desde las penumbras de la oscuridad, que era donde medraban y maduraban, ya debían seguir haciéndolo y entonces salieron a relucir, no pudiendo ocultarse del todo. César Pérez fue una de esas crápulas inmundas que de entre la juventud manifestaba su negación a todo cuanto significa lucha, prefiriendo el camino del colaboracionismo con los reales enemigos del país y del pueblo dominicano. Se ubicó en el nido de ratas y renegados traidores del llamado PSP, que era el agrupamiento de los partidarios indistintos del brouderismo norteamericano, del 20 Congreso del asaltado Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que oficializó las teorías anticomunistas de la CIA elaboradas por trotskistas y funcionarios del espionaje norteamericano atrincherados en el Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín en 1950. Desde ese grupúsculo oportunista y de renegados revisionistas desplegaba su labor de zapa sobre las filas de los grupos democrático-burgueses como lo era el 14 de junio y los anarcoterroristas del MPD, que eran dos formaciones heterogéneas, pero en las que no cabía duda predominaba el espíritu de traición al socialismo y a la revolución social preconizada por los revolucionarios comunistas. Y ese espíritu de la traición era el que emanaba y tenía forma en la plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista y su doctrina de la Revolución Democrática Anticomunista. Pero venía sucediendo que con el desarrollo, avance y consolidación de la lucha de los comunistas revolucionarios a escala mundial contra el oportunismo y la traición manifiesta del revisionismo jrushchevista que asaltó al PECUS como al ejército y al Estado socialista de los soviets mediante un golpe de Estado efectuado justo después de la muerte de Stalin en el 1953, las mentiras y calumnias del informe Jrushchev en el 20 Congreso del 1956 quedaron desenmascaradas, que eran extraídas del informe secreto de la CIA y su Congreso de Berlín sobre el PECUS, el Ejército Rojo y el Estado Soviético, y a la vez los comunistas revolucionarios, imbuidos del marxismo-leninismo, lanzaron una contraofensiva que en menos de 4 años dejaron al desnudo que la verdadera intención de Jrushchev y su banda eran la transformación del Estado, dictadura del proletariado, en dictadura fascista. El Ejército Rojo convertido en otro ejército blanco como el del zarismo, y el Estado socialista soviético en un Estado burgués imperialista, para culminar proclamando, una vez destituido Nikita Khrushchev por architraidor al socialismo, la dictadura socialimperialista y el Estado social fascista, con el escudero de Khrushchev, Leonid Brezhnev, como el nuevo zar socialimperialista. El Partido Comunista Chino, con Mao Zedong a la cabeza, reafirmó el camino del socialismo y criticó el revisionismo y la traición de los renegados revisionistas. Otro tanto llevaron a cabo otros partidos comunistas y en el seno del movimiento revolucionario antiimperialista y de liberación nacional. Las salvas y estruendo de los cañones de octubre de Lenin y Stalin retumbaron hasta aquí y se creó el espacio del debate teórico práctico contra el revisionismo y el oportunismo, ante lo cual la sabandija oportunista revisionista de César Pérez, como tantos otros, como es el caso del canalla, renegado y traidor Negro Veras, se replegaron mostrando su podrida naturaleza espuria de agentes reales de la reacción, del oportunismo, del revisionismo y del bochismo, como del perrodeísmo del haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez. Hoy día César Pérez se insinúa y oferta como ideólogo CIA jesuita de INTEC, Iglesia Católica, que junto a una nueva camada de social traidores y oportunistas de todos los pelajes, como el agente de la CIA, Fausto Rosario Adames, Julio Ortega Tus, y los renegados revisionistas del extinto Partido Capitulacionista y Colaboracionista PCD, en unión de agentes del capital financiero y organismos de la CIA, como Apolinar Veloz, buscan la creación de un cascarón de huevo vacío al que dan en llamar un Frente Amplio, o cual que sea la denominación de ese tipo de burundanga politiquera que viene dejando un saldo negativo en Sudamérica. Para esto se prestan los fascinerosos prostituidos de los engendros o frutos venenosos de las marañas anticomunistas que genera el embarre de la teoría del movimiento de izquierda democrática y anticomunista, que es la plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, que por un lado generó el acuerdo de punto fijo y la campaña terrorista de la peronista Isabel Viuda Perón y su amante, el brujo en Argentina, que preparó el advenimiento de las dictaduras militares que culminaron con los genocidas de Videla y el Plan Cóndor. Salvador Allende fue parte del Congreso de la Cultura Anticomunista y de la formación de sus respectivos comités, como se comprueba en la formación del Comité para América Latina, que elige a Rómulo Betancourt como su representante en el 1950 en Cuba. Como parte de estos entuertos, César Pérez, como viejo perro huevero incorregible, trata de sacar provecho formulando que la gente de la CIA y de la Sécurité francesa, Emilio Cordero Michel, tan y más afrancesado que Hugo Tolentino y que los hijos del anticomunista recalcitrante Andrés Avelino, es quien supuestamente alcanza la gloria deshaciendo la manipulación de la historia nacional, hecha, concebida y articulada por la Iglesia Católica y los jesuitas. Y a ese Cordero Michel le agrega a la agente CIA, hija del afamado doctor Abel González, la nombrada María Filomena González de Silie, mujer del agente haitiano, y CIA, Rubén Silie Valdés, así como al agente Juan Daniel Balcácer, y flagrantemente corrupto copartícipe del fraude montado por la Iglesia Católica Vaticano y su mafia jesuita en Baninter por medio de Ramón Báez Figueroa, el economista Luis Rafael Álvarez Renta, así como la opusdeísta Vivian Lubrano de Castillo, madrastra de Pedro Castillo Leffert, protagonista del fraude del Banco Dominicano del Progreso, cuyos propietarios, la familia Vicini, obligaron a que fuera encarcelado por estafador, denominador común a todos los financistas Opus Dei. No obstante, a la segunda protagonista, que había sido amante del Opus Dei, Gianni Vicini, no se le procesó, por cuanto era la madre de un hijo bastardo que le pariera a Gianni Vicini. Sería ese hijo bastardo de Gianni Vicini quien le disparó mortalmente al farandulero ultraderechista e hijo de uno de los peores sicarios trujillistas de Barahona, Milton Peláez. No obstante, su pareja, Plutarco González Cedeño, asumió la responsabilidad del hecho a cambio de que le fuera costeado el tratamiento del cáncer que padecía y por el cual moriría en la cárcel. En tanto, el hijo bastardo de Gianni Vicini viajó libremente a los Estados Unidos a refugiarse. Emilio Cordero Michel no pasó de ser un fatuo y acomplejado egresado de la Universidad de la CIA de Nueva York y del Congreso de la Cultura Anticomunista, igual que Juan Daniel Balcácer y la misma María Filomena González Canalda, quien hace poco volvió a aparecer en la palestra, esta vez haciéndole coro desafortunadamente a la falacia de que los haitianos jamás incurrieron en la masacre del degüello de dominicanos en Moca, efectuado allí el 3 de abril de 1805. Este hecho y la impostura de María Filomena González Canalda de, por mercenarismo y su condición de apátrida y traidora a su patria, incurrir en la negación del degüello de Moca del 1805, pero curiosamente y por ironía de la historia, esa inclinación homicida de las bestias haitianas queda comprobada en la masacre recientemente llevada a cabo por un haitiano, al parecer en tanto era el protagonista de un acto supersticioso de purificación en el que un arquitecta o valle de Van der Horst, otro hombre y el tercero, que era un tío del ex general e historiador Miguel Soto Jiménez, fueron los tres degollados por el haitiano, cuyo alias era Blanqué o Blanco. ¿Qué opina ahora María Filomena González Canalda? La pena es que no fuera esta la tercera participante en ese episodio de brujerías para que fuera degollada por el sociópata haitiano Blanqué. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.